El reloj en cuenta regresiva. Entrevistas. El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas. La lucha ambiental abierta a la reflexión. La lucha y las voces en los territorios. Lo que hemos estado viendo nosotros es que a tenor de lo que establece la ley 10.208, Ley General de Ambiente. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Entrevistas. Y bueno, obviamente es como que fue tan fuerte, tan contundente la respuesta, sí, a lo largo del tiempo, tan fuerte y tan contundente la respuesta de Mendoza ante cada embate megaminero, que tienen especial ganas de quebrar. Ampliamos las miradas y el debate. Los municipios y comunas tienen cada 1 de octubre que presentar los diagnósticos ambientales. El reloj en cuenta regresiva. Miércoles y viernes a las 10 de la mañana. FM Las Chacras, 104.9. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, buscando coherencia entre la palabra y el gesto. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Bien. Como habíamos anunciado al principio del programa, estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso. Él es abogado fundador del Observatorio del Derecho de la Ciudad. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, gracias por la invitación. Te estamos viendo muy activos en lo que es la audiencia por la modificación de la ley de glaciares. ¿Le querés contar un poco a la audiencia qué trabajo venís llevando adelante? Sí, por supuesto. Como sabrán, el gobierno está impulsando una reforma a la ley de glaciares que en los hechos es prácticamente una derogación. Quiere avanzar con sacrificar grandes reservas de agua dulce de la Argentina para avanzar con explotaciones megamineras. Envió un proyecto de ley a la legislatura, ese proyecto de ley fue aprobado en Senado en febrero de este año y ahora está en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados se convocó a una audiencia pública porque tenía que cumplir con el acuerdo de Escazú, que establece la participación ciudadana obligatoria de forma previa a la toma de decisiones ambientales, y sucedió algo extraordinario. Se inscribieron en esa audiencia pública más de 100.000 personas de todo el país, que es la convocatoria y la inscripción a la audiencia pública más grande en la historia de la Argentina, sin lugar a dudas, y quizás, casi seguramente, a nivel mundial, ¿no? Nunca una convocatoria de audiencia pública tan numerosa como la que se realizó por el tema de discutir la ley de glaciares. ¿Qué sucedió? Justamente frente a esta situación, los presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, los diputados Peluc y Mayoraz, decidieron cambiar las reglas de juego. Se había convocado una audiencia pública y dijeron, no, audiencia pública no va a ser, solamente van a hablar, o vamos a permitir que hablen 400 personas de las 100.000, es decir, menos del 0,2% de los inscriptos, que hasta el día de hoy no sabemos qué criterios tomaron para elegir a esas personas, porque dijeron que iba a ser un criterio cronológico, pero no fue un criterio cronológico, tampoco fue un criterio cuantitativo exacto por cada jurisdicción. Hubo jurisdicciones que tuvieron más expositores que otros, ¿no? Así que no sabemos al día de hoy cuál fue el criterio que por el cual seleccionaron estas 400 personas. Digo que fue un cambio de regla de juego porque es importante plantearlo. Oficialmente se convocó una audiencia pública. Una vez que se convoca una audiencia pública, no puede haber un cambio de modalidad de participación de la ciudadanía. Eso implica una violación de numerosas leyes, la Ley General del Ambiente, del Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que regula la democracia participativa ambiental y que la Argentina debe respetar. Ese acuerdo establece que justamente esto, ¿no? Cuando te convocan a una modalidad de participación ciudadana, no se puede cambiar esa regla de juego a discrecionalidad de los funcionarios convocantes, ¿no? Porque existe un principio de inmutabilidad de esa convocatoria. Y en la convocatoria no nos dijeron que iban a hablar los primeros inscriptos o que iban a hablar algunos y no otros. Y convocaron a que todas las personas que se anotaran hasta el 20 de marzo tenían el mismo derecho a hablar. Bueno, todas estas modificaciones, estas arbitrariedades, se fueron consolidando a medida que avanzó con la audiencia pública. No hablaron 400 personas, llegaron a hablar solamente 200. Hablaron personas que no estaban en los primeros listados, ¿no? Lo cual demuestra también otro tipo de discrecionalidad. Y lo que todos termina aclarando y quitando el velo es que el Congreso, la Cámara de Diputados y estos diputados lo que querían era cumplir meramente con la formalidad de que haya instancia de participación previa y luego avanzar con esta reforma a la ley de glaciares, que repito, es prácticamente la derogación a la ley de glaciares, ya que hasta el día de hoy estaban protegidos todos los glaciares y todos los ambientes preglaciares. Si ingresaban en el inventario de glaciares, quedaban protegidos de forma absoluta y no se podía realizar ningún tipo de actividad humana que vaya en contra de la existencia de estos ecosistemas. Ahora eso tuvo una doble flexibilización. Va a depender de cada provincia si otorga valor de protección a estos glaciares, ¿no? El proyecto de ley utiliza unas palabras técnicas muy ambiguas como la importancia de reserva hídrica o como proveedora de agua para alimentar a las cuencas hídricas, ¿no? Entonces, si no cumple o no cumple esas funciones, de acuerdo a eso, que siempre que quedan en manos de los funcionarios, son los funcionarios de que forma arbitraria van a determinar si cumple esa función o no cumple esas funciones, un glaciar va a estar protegido o no va a estar protegido. Y de los que queden protegidos, solamente se van a prohibir las actividades que se consideren altamente contaminantes, ¿no? Las que generen una alteración relevante. Lo relevante va a seguir, obviamente, siendo determinado por los funcionarios de las provincias, que sabemos que en un contexto de corrupción estructural de la Argentina, las provincias terminan decidiendo a favor de las corporaciones económicas, ¿no? Eso es algo que hace décadas sucede en Argentina. No hemos conocido ningún estudio de impacto ambiental, ninguna evaluación de impacto ambiental que termine diciendo que aquellos que son impulsados por las corporaciones o por el Estado genera una contaminación tan relevante que no se puede avanzar. No conocemos ningún caso que eso haya sucedido. Cuando hay estos tipos de proyectos, tanto las corporaciones ponen sus consultoras y el gobierno avala, y terminan haciendo estudios de impacto ambiental que terminan aprobando o autorizando cualquier tipo de explotación en cualquier lugar. Así que en ese contexto fue donde se dio esta masiva participación con estas vulneraciones al procedimiento de participación que ha generado que haya instancias judiciales en todo el país. Se presentaron amparos colectivos, en algunas instancias no se lograron las cautelares colectivas que fueron rechazadas, pero por ejemplo, un juzgado federal de La Pampa autorizó, declaró que esta audiencia tenía ilegalidades y solo autorizó a la persona que había presentado ese amparo en La Pampa a hablar en la audiencia pública y así lo hizo, ¿no? Así que ya hubo un juez que determinó que por lo menos para un caso individual la audiencia pública estaba violando derechos no solamente ambientales y de participación, también derechos políticos. Recordemos que participar en la audiencia pública es un derecho político, quizá más importante que el derecho al voto, porque es la posibilidad que tenemos, la ciudadanía, de hablar directamente con los funcionarios, de participar en la deliberación y en la toma de decisiones, en este caso ambientales. Es una manifestación muy importante del derecho a ser oídos y expresarnos libremente. Así que estamos viendo la vulneración de más de 100.000 personas cuyos derechos políticos fueron totalmente aniquilados por dos diputados que se les ocurrió decidir no escucharlos y elegir a dedo quiénes son los que podían hablar en la Cámara de Diputados. Esto va a continuar, las judicializaciones van a seguir incrementándose. Esta semana se van a comenzar a presentar denuncias penales contra estos diputados y contra cualquier otro diputado que convalide esta audiencia pública, ya que no podemos aceptar que dos funcionarios, dos diputados, por más importante que se crean, puedan anular los derechos a participar de la ciudadanía como lo han hecho de esta forma la semana pasada. Jonathan, ahí te escuché, bueno, te escuchábamos atentamente. El otro día salió un número que me pareció tan engañoso que había un 61% de las personas que, que participaron exponiendo que estaban en contra de la modificación de del proyecto, eso dejaba un margen de un 39%. Y yo pensaba que si hubiese participado la gente que realmente se anotó para participar, ese número sería ese 0,001% a favor de la modificación y todo lo demás en contra, ¿no? Esa... No, totalmente. Esto es todo muy digitado, ¿no? Porque, por ejemplo, el día 25, que era la audiencia presencial, hubo tanta cantidad de participantes, de personas que hablaron de San Juan como de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo como 20 participantes de cada jurisdicción. Y en el resto de las jurisdicciones hubo 2 o 3. ¿Qué pasó? En San Juan hablaron muchos que son empleados de las mineras, abogados de las mineras, exfuncionarios de los sectores mineros del gobierno. Y ahí vemos claramente que no se respetó ningún criterio de cuantitativo, pues somos 24 jurisdicciones, tendrían que haber hablado solamente 10 por provincia, ¿no? Entonces había San Juan que tuvo 20 intervenciones y Tierra del Fuego y otra provincia que tuvieron 2 participantes, ¿no? En la lista de convocados. Si tomamos el criterio poblacional, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones, San Juan no tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Igual tuvieron la misma cantidad de personas habilitadas para hablar. Así que vimos que todo estuvo totalmente digitado para que suceda este porcentaje que ellos puedan decir que el 60% estaba en contra y el 40% a favor, ¿no? Lo que daría prácticamente que no hay un apoyo mayoritario en el país contra la megaminería que puede afectar a Glaciares. Justamente hicieron toda esta situación que se fue de la mano, ¿no? La tenían pensado hacer desde el principio, lograr algún tipo de legitimación en la audiencia pública, pero al ver que hay 100.000 personas inscritas decidieron a esas 100.000 personas que se iban a expresar en contra, anularles la palabra. Jonathan, ¿cómo sigue esto? ¿Se espera la votación de diputados y si avanzan, cuáles son las medidas que se van a tomar? Porque, bueno, una cosa que planteábamos al principio del programa con respecto al tema este, es que es un daño irreversible, ¿no?, el que se está causando. O sea que no hay forma, o tenemos que tratar de hacer todo lo posible y lo imposible para que esta ley, esta modificación de ley, no prospere. Bueno, uno de los principales problemas legales que tiene esta reforma, además de la violación a la audiencia pública, es que es justamente una ley ambiental regresiva, ¿no?, que va a generar un daño, como bien planteas, irreversible, cuando el Estado ya había reconocido ciertos derechos ambientales y cierta protección a ecosistemas. Esa protección no puede retroceder de acuerdo a las normas internacionales. Existe un principio en protección de los ambientes, que es el principio de progresividad y de no regresión. Una vez que el Estado te garantiza la protección de un derecho ambiental, no puede dar marcha atrás. Mucho menos sin fundamentos como lo está haciendo ahora, ¿no? No existe razones para que se habilite la desprotección de los glaciares, ni razones de empleo, ni razones económicas. Todos son números totalmente inventados por el gobierno para lograr que unas cuantas corporaciones tengan libertad para exterminar ciertos ecosistemas en aras de mayor rentabilidad y riqueza. Y con esta idea de que lleguen inversiones, ¿no? Toda una farsa que en las décadas de extractivismo de la Argentina no se han cumplido ninguna de esas promesas y sueños, solamente ha beneficiado y ha hecho rico a algunas corporaciones. ¿Cómo sigue esto en la Cámara de Diputados? Tienen que tratar a las comisiones, nuevamente, ¿no? Las comisiones todavía no despacharon el proyecto, es decir, no dictaminaron para que pueda ser tratado en el recinto. Luego de la audiencia pública deberían hacer una evaluación de las intervenciones. El acuerdo de Escazú obliga a las personas convocantes que tienen que analizar cada una de las propuestas, críticas o consideraciones realizadas por la ciudadanía y hacer un informe de qué propuestas o críticas toman y cuáles rechazan y dar un fundamento. Porque las audiencias públicas no son un simple monólogo donde personas hablan 4 o 5 minutos y listo, ¿no? Sino que tiene que haber una deliberación, por lo menos, y acá los funcionarios tienen que explicar qué es lo que van a tomar y qué es lo que rechazan y cuáles son los fundamentos de lo que participaron en la audiencia pública. Así que eso debería suceder en los próximos días. Estamos viendo, escuchamos que van a convocar a gobernadores, a las comisiones para que exponga, que también van a convocar a constitucionalistas, y luego de eso estarán despachando y votando esta reforma en el recinto. Ese es el cronograma que el oficialismo se ha planteado. nosotros seguiremos insistiendo de que esta audiencia pública no se puede convalidar y que obviamente no se puede votar esta reforma de la ley de glaciares que pone en peligro las reservas de agua dulce de la Argentina, que alimentan a 36 cuencas hídricas y que así está involucrada la vida y la calidad de vida de más de 7 millones de personas. Jonathan, Chad, todos los, digamos, las herramientas legales de amparo y denuncias ya están hechas o hay donde poder seguir desde la parte legal denunciando el fraude en esta audiencia? No, por ejemplo, todavía sigue un amparo que no se rechazó ni se aprobó la medida cautelar, que es un amparo en la provincia de Buenos Aires. Es un amparo colectivo para proteger el derecho a participar en la audiencia de las personas que residen en provincia de Buenos Aires, que está en el juzgado del juez federal Ramos Padilla. Así que allí estamos esperando una decisión. Esta semana se van a empezar a presentar las denuncias penales, también pidiendo medidas cautelares y que no avance el tratamiento hasta que no se respeten los derechos políticos de las personas que no pudieron hablar. Está abierta las posibilidades de ir al Comité de Derechos Humanos, también con medidas cautelares, ya que se violaron, se vulneraron derechos políticos, y esos derechos están protegidos a nivel internacional y se puede acudir por la masividad de las violaciones. Estamos hablando de 100.000 personas que se les violaron sus derechos políticos, no es un dato menor. Si es así, ya, si esto se llega a convalidar, cualquier audiencia pública futura puede ser directamente soslayada, ¿no? Si se animaron a que 100.000 personas no puedan hablar, cualquier audiencia a futuro va a ser más que una mera formalidad para estos gobiernos, tanto provinciales como nacionales. Y también está la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana una vez que pase todas las instancias en la Argentina. Bueno, Jonathan, agradecerte por toda la información. Ahí los micrófonos de la radio a disposición para seguir tratando de darle, digamos, información veraz sobre lo que implica, ¿no?, esta modificación de ley. Creo que en ese sentido es fundamental que la gente entienda lo que está en riesgo. Me parece que esto va a ser fundamental para tratar de lograr que esa masividad del pueblo argentino de una u otra manera le ponga un freno a este avance, ¿no? Sí, estamos. A ver, las audiencias públicas han demostrado que el pueblo argentino tiene una increíble vitalidad democrática. No es menor que, digamos, que es la participación ciudadana más numerosa institucionalizada en una audiencia pública en la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, es una audiencia pública increíblemente numerosa. La mayor que habíamos tenido hasta ahora en Argentina fueron 7.000 personas inscritas cuando se discutió la ley que querían vender parte de la costanera en Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que fueron 7.000 personas. Acá estamos hablando de 100.000 personas, un número extraordinario. Y eso también demuestra que hay una gran mayoría que sigue defendiendo lo colectivo, que sigue defendiendo lo común y que considera que nada es más valioso que el agua vale más que todo porque el agua es vida. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? No solamente quedarnos con la participación en la audiencia pública, sino que esta participación fue alimentada y se orquestó alrededor de la protección de los bienes comunes de la Argentina y el agua dulce, en un contexto geopolítico donde los bienes comunes y los recursos naturales están siendo el objeto de extracción masiva de las grandes corporaciones. Bien, Jonathan, nos vamos a seguir manteniendo en contacto como para ver cómo se va desarrollando todo este tema. Y bueno. A seguir haciendo fuerza. Desde ya agradecerte por tu participación en este tema que de alguna manera nos estás cuidando también a todo el conjunto de la sociedad desde tu lugar. Gracias por el espacio y a disposición y a seguir resistiendo. Tengan buena semana. Desde FM Las Chacras, Jonathan Valdivieso. Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío, por su propio peso acaba por